viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste. Buenos días, Salvador, ¿cómo estamos? Guille, bien, gracias, bien aquí. Tratando de, ¿qué será?, continuar con nuestros diálogos. Sí, sí, nosotros por acá muy atentos a qué es lo que sigue, por dónde nos va llevando Jesús. Es maravilloso cómo, pues Jesús, que conoce nuestra naturaleza, cómo nos va indicando el camino. Ya comentábamos que parece todo esto contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que pues nos decía Jesús, que la resignación, la humildad, la obediencia, pues son las tres firmas de ese pasaporte que necesitamos para la bienaventuranza aquí en la tierra, que ya nos había explicado Jesús en otro diálogo, que la bienaventuranza en la tierra, bueno, pues estar unidos a su voluntad. Así es. Y en todo eso que hemos venido escuchando, entre comillas, en el corazón, pues de ese sufrimiento en el cual Dios nos quiere ver, bueno, pues es maravilloso la perspectiva que nos pone Jesús, ¿no? Porque nos pone la luz en algo que nos puede parecer, pues medio oscuro, ¿no? Como que el sufrimiento, como que eso es lo que Él desea para sus hijos, y nosotros como papás aquí en la tierra, imaginarnos pedir eso para nuestros hijos, pero con este conocimiento, por supuesto que se hace nuestro primer deseo. Porque, pues bien dice Él, ¿no?, que la cruz es... pues la comunión en la que Jesús jamás se aparta de nosotros. Es una comunión perenne, como comentabas, ¿no? Exacto. Y todas estas luces pues nos hacen ver con diferente mirada, como cuando decimos, ¿no?, que vemos en un cerro a lo lejos una manchita blanca. Y conforme nos vamos acercando, pues vamos distinguiendo de qué se trata. Entonces, en este camino por el que queremos aterrizar en estos modos divinos, en esta vida, en la divina voluntad, pues se nos van acercando más los objetos que antes nos parecían manchitas, y ya vamos viendo claro, ¿no? Pues sí, ya empezamos a tener conciencia de lo que Jesús quiere, ¿no? Uh-huh. Y que no necesariamente es lo que nosotros queremos. Sí, sí, nuestra miopez humana no nos deja ver con claridad que lo que Jesús quiere, pues es el gozo máximo que una criatura puede experimentar, que es Dios mismo, la vida de Dios en nosotros. Exacto. Sí, es que son lecturas que estamos tan acostumbrados a pensar que el inicio es siempre inferior a lo que viene después, ¿no? Uh-huh. Y aquí vemos que no es así. O sea, porque desde el inicio nuestro Señor nos va dando conocimientos divinos, y todo lo divino pues tiene un solo valor, un solo color. Así que es tan grande, tan productivo como cualquier otro, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo estamos disfrutando, como tú dices. ¿cómo no? O sea, vamos viendo y vamos encontrando que en estos libros tan a veces menospreciados por ser los primeros, se encuentran riquezas enormes, ¿no? Sí, ¿cómo no? De conocimiento, de profundizar en este Dios que tan poco comprendido y que nos permiten ir teniendo una idea cada vez más amplia de él. Uh-huh. Así que, pues sí, yo creo que estamos en lo correcto, ¿no? Sí, sí, me haces pensar en riquezas escondidas detrás de las palabras. Exacto. Hay que descubrirlas. Así es. Meditando, por supuesto. Uh-huh. Pues Guille, vamos a continuar profundizando en esto. Bueno, así como dicen, vamos a echarnos un chapuzón. Sí. Nuevamente en Dios, ¿no? Claro. Vamos a, como habíamos dicho hace, en el diálogo anterior, vamos a saltarnos algunos dictados. Y vámonos a mayo 20, sí. Mayo 20, donde dice, todas las cosas tienen principio de la nada, y necesidad del reposo y del silencio interior. Dice, encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche, y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el cielo nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Bueno, empezamos. Ya sabes que aquí con Jesús y con Luisa no hay palabra que esté en vano, ¿no? Claro. Dice, ¿cuál es todo, Guille? Si nosotros vemos en lo creado, en la naturaleza, difícilmente vamos a encontrar algo que no sea un reposo espiritual, reposo a la vista, a los sentidos, ¿no? Casi nunca encontramos desorden, casi nunca encontramos bullicio, casi nunca encontramos algo que nos saque de nuestro origen. Y por eso es que Jesús le dice que toda la naturaleza invita al reposo. ¿Qué entendemos por reposo? Bueno, esto es distinto para cada persona, pero el reposo que Jesús está indicando es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es de Dios. Dice, mira, las estrellas centellantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios, es necesario el silencio interior. El cansancio, Guille, cansancio físico, creo que todos lo hemos sentido. Sí. Y un cansancio físico donde se nos invita al reposo para poder recuperar las energías, ¿no? Sí. Imagínate que después de un día, de algunos días de mucha fatiga, trabajo, todo, quieres reposar. Y para poderte reposar te vas a un antro, con música estridente, movimiento, baile, gritos, ruidos, sí, todo. Creo que difícilmente podríamos reposar, ¿no? Sí. Entonces, se necesita el silencio, se necesita ese estado adecuado para poder que nuestro cuerpo logre entrar en ese momento de sueño para recuperarnos. Nuestro espíritu es igual, Guille, nuestra alma es igual. Estamos en un continuo afán, en un continuo trabajo y en un bullicio de todo lo que no es Dios, porque nuestro reposo es Dios, ¿eh? Vivimos en un mundo inmersos en noticias casi siempre malas, noticias económicas, o sea, financieras, sociales, de nota roja, preocupantes, de negocios, de economía, nuestro trabajo, nuestros problemas diarios, de ya sea familiares, sociales, en fin. Es algo que nos tiene en un bullicio continuo, ¿no? Así es. Bueno, pues igual que para nuestro cuerpo era necesario el reposarse, ahora también para el alma es necesario reposarse, ¿sí? Pero para poder encontrar ese reposo, y que mi reposo es Dios, ¿sí? Es necesario el silencio interior. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es este silencio interior? El exterior es muy fácil descubrirlo. Pero el interior, bueno, el silencio interior es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos. En suma, a todo lo que no llama a Dios. Guille, sabemos que cuando la persona reposa, o sea, cuando duerme, aparentemente creemos que está entrando en esa etapa de recuperación, tanto de cuerpo como de espíritu, ¿verdad? Sí. Sin embargo, todos nosotros soñamos, Guille. No sé si lo tengas como experiencia personal, yo creo que sí. Sí. Hemos soñado. Y hay muchos tipos de sueño. O sea, sabemos que existen sueños que son espirituales. O sea, donde se nos presenta una realidad espiritual que es para irnos preparando a cuando lleguemos a ese mundo. Pero hay otro tipo de sueño que quizás sea más frecuente, que es el sueño donde estamos inmersos en situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vivimos en el sueño lo mismo que vivimos en nuestra vida de vigilia. Y en muchas ocasiones, muchas personas, grandes personalidades, han dicho que los grandes descubrimientos, las grandes respuestas a sus preguntas, a sus dudas, a los problemas que tienen, las han encontrado en el sueño. ¿Sí lo has oído? Sí, sí, cómo no. Y entonces se resalta como una virtud esto, de poder descubrir en el sueño la respuesta a nuestros problemas. Bueno, pues por lo que estamos oyendo ahorita en lo que nos ha dicho Jesús, podemos deducir que pobrecitas almas nunca les dan reposo, Guille, ¿sí? Y a lo que llaman como algo bueno no es más que la falta de abandono en Dios y de reposo en Dios. No es más que vivir en un bullicio continuo, que es bullicio de pasiones, bullicio de deseos, de inclinaciones, de afectos, de problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos acallar. ¿Y qué se necesitará, Guille, para llegar a eso, a ese silencio? El abandono. Exacto. El abandono, eso es lo único que necesitamos. Entonces, Guillem, tenemos esto de el silencio, ¿no? Silencio interior. Y que el único medio de llegar a esto ya es el abandono, ¿no? Ajá. El abandonarnos, y el abandonarnos nos va a llevar a reconocer nuestra nada. Porque, dice, ¿cuál es el medio para llegar a esto? O sea, a este silencio de todo lo que no es de Dios. Dice, el único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada. Y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Dios nunca actúa donde hay algo, Guille. Sí, eso es importante. Porque eso estorbaría su obra. Dios siempre, siempre actúa en la nada, para poder hacer su obra tal y como él la quiere. Tú compras una casa, Guille, una casa vieja, y si sobre esa casa vieja tú quieres edificar tu casa, nunca va a salir como debería de salir. Sí. Y siempre va a tener el contraste o la parte débil. La parte antigua va a ser la parte débil de tu casa. Entonces, la única forma de que tú puedas edificar lo que quieres edificar y que te salga totalmente a tu gusto es tirar la casa y levantar la nueva. Pues lo mismo es aquí. Dios nunca, nunca puede, digo, quiere obrar o fincar donde hay algo. Así que esa es la necesidad, ¿sí? Así que, pues cada uno sabrá qué es lo que queremos, ¿no? Sí. Entonces dice Luisa, oh, ¿cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi pobre ser para poder recibir de mi Dios su ser divino? Oh, cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada. Y lo siguiente, Guille, ojalá que esto fuera el grito de todos. Pero qué tontería es la mía. ¿Dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Ay, sí, esta frase es como para ponerla. Sí. En el refri, en el botiquín, en todos lados. Por eso es que te digo que esta frase debería ser de todos. Sí. ¿Dónde tienes el cerebro, Guillermina, que no lo has hecho? Exactamente. Híjole. ¿Dónde tienes el cerebro? ¿Dónde tengo el cerebro yo, no? Sé qué miseria humana, que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la podredumbre. Bueno, vamos a hacer unos, ¿cómo le llaman? Unas de esas pulseritas que ahora usan para todo. Sí. Campaña contra el SIDA y te ponen tu pulserita. Vamos a mandar a hacer una que diga esto, ¿no? Sí. ¿Dónde tienes el cerebro, hijo? Nada más hijo, ¿eh? Sí. Y luego, como se dice vulgarmente, perdón, se parece que tienes el cerebro en los pies. Sí. Parece que estás como atropellado del cerebro. Ándale, te lo apachurraron. Que no, no captamos esto, no. Realmente, pues es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas que en algún momento decíamos, no, así como un juego de palabras? Estoy consciente de que no estoy consciente de, pues de todo esto que estoy recibiendo. Así es. Estoy consciente de no estar consciente. De todo lo que contiene esta maravillosa luz. Así es. Ay, querido Salvador. Bueno. La siguiente lectura pues va junto con pegado, Luisa. Digo, Luisa. Ya te dije, Luisa. Sí, muchas gracias. Va junto con pegado, dice, mayo 21 de 1900. El estado más sublime es deshacer nuestro querer en el querer de Dios y vivir de su voluntad. Si esta mañana mi adorable Jesús no venía, después de mucho esperar, vino y acariciándome me ha dicho: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Este capítulo ya lo hemos comentado, Guille. Pero creo que es necesario volverlo a repetir. Sí. Y deteniéndose un poco, ha agregado: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de tantas otras que podría obrar en ti para mostrar mi obra. Y esto ya habíamos dicho, que esto es hacer un portento del hombre, un portento de santidad, un portento de algún atributo que Dios le quiera comunicar. No quiere hacer al hombre fuerte, Sansón. No quiere hacer al hombre sabio, Salomón. No quiere hacer al hombre prodigioso, Moisés. ¿De acuerdo? Sí. No, no quiere hacer eso, no quiere hacer santos, no quiere hacer a hombres o seres que se distingan por un atributo, sino que su mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, una sola cosa con la divina voluntad. Y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Bueno, ya habíamos hablado, el querer es el acto de Dios. El querer humano es el acto del hombre. Y ya hemos dicho en muchas ocasiones y hemos tratado de explicar que el querer es como la vida, porque es el conjunto de actos. Entonces, nuestra vida actual es el conjunto de actos desde que fuimos engendrados hasta el día de hoy. Sí. El querer de Dios es todo lo que Dios hace, Guille. Entonces, un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío, el acto divino con el acto humano, la vida divina con la vida humana. Uniformidad, ¿sí? O sea, ser iguales, tener lo mismo. El acto de Dios es mío, el acto mío es acto de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo grande de esto. Así que, bueno, pues vamos a seguir. y vamos a ver qué es lo que nos propone, ¿no? Dice, este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Dicho en boca de Jesús, Guille, debemos pensar que a lo mejor esto es algo grande. ¿Sí me explico? Sí, sí. A lo mejor, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor no, pero... O sea, hombre, si lo dice Jesús y nos está diciendo que esto es lo más grande que puede haber y que es el milagro de los milagros, ¿es esa... así es? ¿Mandé? Digo, es porque así es. Sí, pero el hecho de decir esto realmente debe ser algo que exceda en todo lo que nosotros podemos pensar, porque siempre pensamos a modo humano las cosas grandes. ¿Sí me explico? Sí. Por eso digo que a lo mejor quiere decir que sí es algo bueno. Sí. Entonces, bueno, simplemente es para pensarlo. Y luego aquí viene y le dice que para llegar a ser realmente esto, el alma debe hacerse invisible, que lo debe imitar a él. Y ya hemos hablado que el alma es invisible, ¿no, Guille? Por supuesto. Entonces, si Jesús me dice que la debo hacer invisible, ¿cómo lo debo entender? Sí, pues es una figura de quitarnos los apegos y afectos, todo lo que podemos ir agarrando, ¿no? Así es. O sea, todo lo que mi alma va arrastrando consigo es lo que la distingue de lo que la hace visible, ¿no? Uh-huh. O sea, en el momento en el que yo tengo una, ¿cómo decirlo?, un apego a algo material, lo que sea, en ese momento puedo descubrir a mi alma infiltrándose con eso. Sí. Y entonces como que la empiezo a descubrir. Así que eso sería el volver a mi alma materia. Uh-huh. Bueno. Y si, ¿qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. ¡Qué fortuna sería la de cualquier criatura, Guille, si llegáramos a recibir la forma divina! Sí, cómo no. Si tuviéramos en nosotros la fuente de todo bien. Qué maravilla, Guille, que no necesitáramos salir a ningún lado, que no necesitáramos recibir ningún sacramento para tener la presencia de Dios. Sí. Qué maravilla que la Eucaristía fuera una continua presencia en nosotros. Sí, una constante. Así es. Y que no esté sujeta a cosas fortuitas. ¿Qué? A que el sacerdote se enfermó, a que no hubo no hubo quien repartiera Eucaristía, no hubo misa, no estuve en un lugar donde hubiera habido esto, ¿de acuerdo? Sí. Sino que fuera un continuo estar en presencia de Él y fundiéndonos con Él. Y si es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Híjole, llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro, si viviendo con esta voluntad, posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Guille, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué la virtud ya no tiene razón de ser? Sí. Es qué bueno que salió esto a colación, porque ahora ya tenemos la certeza de que efectivamente esto es lo que Dios quiere, no son ideas de nosotros, sí, de alguien en particular, Son realidades de Dios. Aquí todavía le dice virtudes que contiene el mismo Dios. Más adelante va a decir atributos. Sí. Entonces, bueno, pues simplemente, si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todos los atributos que contiene Dios, o sea, ya no, voy a actuar como Dios. Llegamos a obrar como Dios. Bueno. Sí, está tremendo esto y te detienes a pensar forzosamente, o sea, en automático, no puedes seguir adelante así, ¿no? De que en este volumen 3 todo lo que te está diciendo Dios. Así es. Vamos en el 3. Vamos en el 3, Guille. Y te viene el pensamiento, ¿no?, de otra lectura, cuando Dios dice que el signo más claro que Él le quiere dar el don de su voluntad actuante en la criatura es el conocimiento. Y pues aquí nos está dando un conocimiento pues bastante, quiero decir, pesado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. Algo que nos debe hacer mella, que nos debe hacer peso. Y lo que decía Luisa, ¿dónde tengo el cerebro que no lo he hecho? Bueno, también ahí Dios conoce nuestra naturaleza y nos tiene paciencia. Pero si nos está dando este conocimiento, Dios no hace nada inútil. Y bueno, pues ya nos irá indicando Él cómo llegar a este estado de vida, ¿no? Así es, Guille. Nada más que hay que recordar que Él da aparentemente el conocimiento. Y digo aparentemente porque Él simplemente está manifestando algo. Ajá. Pero hay que recordar que para que se llame realmente dar un conocimiento, el dar implica dos acciones. Por un lado está el dador, pero por otro lado está el receptor. Exacto. Y no se puede dar si no hay receptor. Exacto. Ya sería ofrecer, no dar. Por lo tanto, y esto es conveniente recalcarlo, cuando Dios da un conocimiento, lo da con todo el bien que ese conocimiento contiene. Sí. Entonces, Dios no me ha dado su conocimiento. Sí. Me ha ofrecido su conocimiento. Ahora, de mí depende tomarlo para que realmente me lo dé. Y en el momento que me lo dé, Guille, me está dando el bien que contiene ese conocimiento. Y el bien que contiene este conocimiento es tener todo lo que Dios tiene. ¿De acuerdo? Pues qué oportuno lo que estás diciendo, porque pues también el creerle a Dios ya es disponerte a vivirlo, ¿no? Claro, el disponerte es el inicio del aceptar. Exacto. Entonces, sí hay que entender, porque muchas personas pueden decir, bueno, ya lo sé, entonces ya lo tengo. No, momento. Ese es el ofrecimiento. Para que se concrete el dar, necesito recibirlo. Sí. Y bueno, aquí también me recuerdas, ¿no? La propuesta, la vocación que Dios le pone al joven rico. Bueno, ya estás, pero ¿quieres ser perfecto? Y esa es la disposición de tomarlo y entrar, o decir, no, gracias, ahorita no puedo con ello, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya una propuesta que solamente teniendo el cerebro en otro lugar, sí. No lo llevaríamos a cabo, ¿no? Claro, y como también dice Jesús, el amor verdadero debe ser correspondido. Entonces ahí falta nuestra parte, pues lo que a nosotros nos toca, ¿no? Uh-huh. Así es. Y luego, para cerrar con broche de oro esta lectura, le dice Jesús, dice, prácticamente lo que le está diciendo es para que te enamores, para que te animes, Guille. Sí. Y coopere todo lo que puedas en que esto llegue a ser realidad. Sí. Entonces, el alma que llega a vivir esto es reina de todas las reinas. Y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno. Y entra en los secretos de la augustísima Trinidad. Y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí, Guille, decir, ¿qué? ¿Cómo dices? ¿Hello? ¿Qué es esto? ¿Podemos entrar en los secretos de la Trinidad, Guille? Tomar parte en el amor que se tienen entre ellos. Ay, sí. No en el amor que nos tienen ellos a nosotros, sino en el amor que se tienen entre ellos. Sí. Y luego dice, oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella, o sea, en esta alma, al ser divino. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? ¿Cómo no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Oye, Salvador, y bueno, una preguntita aquí extra. Todo esto que nos habla Jesús y lo que se da en quien quiere, acepta todo esto que Jesús nos va indicando, ¿es para realizarlo aquí en la tierra, hablando individualmente, aunque tengamos 80 años, ¿no? ¿O qué? ¿O esto se queda para quien tenga, por decirlo así, más tiempo para hacerlo? ¿Más actos para realizarlo? Yo creo que por eso es que se lo dijo en el libro 3. Uh-huh. ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? A ver. Se lo dijo al inicio, Guille. Sí. Por lo tanto, al inicio que empieces a leer, no importa si tienes 2, y bueno, 2 no, 5 o 90 años. Sí. Es al inicio. Porque cuando Dios comunica una verdad, comunica el bien que contiene la verdad. Y si el alma a los 90 años entiende, quiere, acepta el que Dios venga a vivir en ella y que su voluntad y su querer se unan a la voluntad y al querer de la criatura, en ese momento esa persona de 90 años es poseedora de la fuente de todos los bienes divinos. Pues actúa como Dios. Ajá. Así que no importa la edad, Guille. Ay, perfecto, porque bien alguien podría decir, pues esto ya no me tocó. Uh-huh. Esto le tocará a los que están jóvenes o qué sé yo. Así que qué buena aclaración. Así es. Bueno, Guille, pues se nos volvió a terminar el tiempo. ¿Qué tal? Se nos volvió a terminar. Sorprende lo rápido que se va, de veras. Así es. Bueno. Pues bueno, sé si haya preguntas. Sí, tenemos nuestra pregunta de hoy, de este diálogo. Que bueno, se nos queda así como un sabor de boca como para rumiar todo lo que se dijo, ¿no? Porque no es fácil desprenderse y cambiar de cassette. Pero bueno, aquí va. ¿Por qué? Ah, perdón. ¿Dónde? No, ya me estoy equivocando. De pregunta. ¿Qué es la generación eterna del Verbo? Wow. Sí, es que la tenía anotada por aquí. 3 veces wow. Sí. Mira, muy sencillo, Guille. Ah, qué bien. Sencillísimo. Que todo aquel que quiera oír la respuesta entre a vivir en la divina voluntad y será poseedor de los secretos de la Trinidad. ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Ay! Ahora sí la pusiste difícil. Vamos a tratar de ser más concretos, Guille. Sí, de desglosar un poquito la respuesta, ¿no? Sí. Es que esto, mira, la Trinidad sabemos que es un solo Dios en 3 personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí. Sabemos, de acuerdo a nuestro... ¿cómo decir? O sea, nuestra doctrina de la Iglesia, nuestra doctrina católica nos dice que el Padre genera al Hijo. ¿Sí? Sí. O sea, el Hijo es generado, no creado. Ajá. Y sabemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, lo que siempre digo, perdón por esto, pero tengo que pedir disculpas de antemano por usar figuras humanas para podernos dar a entender. Aclaro de antemano que esto no es así, que las 3 personas divinas son desde siempre, que ninguna de las 3 tuvo principio. Son eternas, ¿de acuerdo? Sí. Pero las palabras tanto de Jesús en todos los escritos como todo lo que la Iglesia nos propone como fundamento de nuestra religión nos dan a entender lo siguiente: el Padre genera al Hijo. ¿Qué se entiende por eso? que el padre, por la medio de la acción de generar, está poniendo fuera al hijo. Que el padre es primero, ahora está el padre, luego el padre genera y ahora está el hijo. ¿Se entiende? Sí, sí, cómo no. Como que hubiera una secuencia en el tiempo. Bueno, repito, esto no es así, pero para poderlo entender necesito ponerlo como si hubiera tiempo. Sí, en nuestra, desde nuestra dimensión que vivimos. Así es. El Padre es Dios, sí. El Padre contiene toda esa divinidad, todo lo que Dios es, sí. Ahora, el Padre quiere una compañía. El Padre es amor, el Padre está queriendo darse. Pero no hay nada. Nada, nada, absolutamente nada. Sin embargo, el propio ser de la divinidad la lleva a darse, no hay otra palabra, a comunicarse. Y entonces, como no hay nada, ahora el Padre, ese ser divino, tiene que generar, o sea, ponerse todo, pero fuera de él. Y eso es lo que nosotros conocemos como generación del Verbo. No puedo decir que el Padre genera y aparece el Padre, porque es todo el Padre que se pone, ¿sí? Sí. Entonces, para poderlos diferenciar, necesitamos ponerle el nombre o la categoría, o como le queramos llamar, de hijo. Pero el hijo es, recibe todo en sí lo que el Padre es. Me hago muchas, pues, bolas, perdón por la palabra. Pero sí entendemos, o sea, Dios, que es el todo, le comunica todo lo que Él es al Verbo. Así es, pero se pone todo Él. Ahora, sí. ¿Qué es todo Dios? Si entendemos que Dios tiene un solo acto, Guille, y que no puede hacer más porque ya es un acto completo, ¿sí? Sí. Así es, el Padre se da todo al Hijo, y el Hijo entonces recibe todo lo que el Padre es, y todo lo que el Padre contiene por ser un solo acto. Entonces, como no puede repetir actos, le tiene que dar al Hijo todo lo que Él tiene en su mente también, y en su mente tiene la creación, en su mente nos tiene a todos nosotros, pero a todos nosotros no como somos, sino como Él quiso que fuéramos. Sí. Entonces Él quiso que fuéramos, ¿cómo, Guille? Con vida divina. Sí, semejantes al Verbo. Así es. Entonces Él tuvo que sacar de sí mismo todas las vidas que quería que de Él, que quería que nosotros viviéramos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces todo eso lo deposita, la idea de la creación, la idea de todos nosotros, la vida divina que todos nosotros debemos de vivir, la duración de nuestra vida, porque nuestra vida se mide en actos, Guillén. Entonces, todos los actos que nosotros deberíamos de tener. Y, en una palabra, todo. Por eso es que la Escritura, o sea, la Biblia nos dice que en Él fuimos creados. que en Él somos, que en Él nos movemos, que en Él existimos, que Él es nuestra vida, que en Él están todas las cosas, visibles e invisibles, que Él es el primogénito de toda criatura. Creo que con esto se puede entender un poco mejor. Sí. O sea, porque desde el momento en que el Hijo fue generado, desde ese momento nos tiene a todos en Él, la vida divina que todos nosotros deberíamos de haber vivido. Bueno, ese fue el movimiento del Padre hacia el Hijo, ese fue el movimiento de generar, ¿sí? Cuando el Padre, siendo todo lo que es y todo lo que contiene, se comunica al Hijo. Bueno, ahora, el Hijo, una vez generado, Guille, debe tener un acto, porque es Dios, ¿de acuerdo? Sí. Y ese acto tuvo que haber sido, o sea, podría, teóricamente, esto es teóricamente, podría haber usado su acto para hacer su propia vida. Pero si eso hubiera sido, ¿qué hubiera pasado, Guille? Pues, no sé a dónde va, disculpa. O sea, tú imagínate, el Padre genera, el Padre se pone, todo lo que el Padre es, se pone en el Hijo. Bueno, ¿qué pasa con el Padre en ese momento? Pues el Padre y el Hijo pues son la misma cosa. Por eso, ¿qué pasa con el Padre si el Padre se pone todo en el Hijo? No sé, tú dime. No, es que esto es para reflexionar. Sí. O sea, si el Padre se pone todo completo en el Hijo, ahora yo te preguntaría, ¿dónde queda el Padre? Pues en el Hijo. En ningún lado, porque ahora ya es el Hijo. Ah, bueno, por eso digo en el Hijo. No, porque entonces podría ser como simplemente un cambio de personalidad. Ah, ya, por eso te decía, no sé a dónde vas. No, ya, comprendo. No es un cambio de personalidad. Sí. Es, bueno, de forma de ser, sino es un cambio de otro ser. Sí. Ahora ya es Hijo, ya no es Padre, ahora es Hijo. Ya, comprendo. Entonces, el Padre prácticamente desaparece. Ajá. Por eso es que el movimiento del Hijo, si el Hijo hubiera querido hacer con ese acto que le toca, con ese movimiento, hubiera querido hacer su propia vida, el Padre nunca hubiera existido. ¿Qué? Comprendo. Ahora, el Hijo, el Verbo Eterno, su acto es amar al Padre. El Padre amó al Hijo dándose todo totalmente. Sí. Ahora el Hijo corresponde diciéndole al Padre, de acuerdo, Padre, yo recibo todo lo que me has dado. Y no solo lo recibo, sino que lo llevo a cabo. Sí. Porque tú quieres la creación, yo la hago. Tú quieres todas estas vidas divinas que me diste para criaturas, yo las recibo y yo las vivo. Sí. Para que cuando vengan las criaturas, te las podamos dejar como de ellas. Sí. Y esa es la necesidad de que Jesús, el Verbo encarnado, venga a la tierra. Porque en muchas ocasiones hemos dicho que la redención no es finalidad. Sí. Y aquí se entiende ya cuál es la finalidad. La finalidad de la encarnación del Verbo es vivir todas esas vidas que el padre quiso ponerle para vivirlas él y dejarlas a disposición de todos nosotros. Y de ahí podemos entender la frase también de la escritura, donde dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. ¿De acuerdo? Sí, y también las palabras en Isaías, mi palabra no retornará a mí vacía. Así es. Entonces, y también las palabras en el Evangelio, perdón, cuando Jesús dice mi Padre y yo somos una misma cosa. Así es. Y cuando le dice que vendrá el Espíritu Santo y hablará de lo suyo. Sí. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Sí. Y Felipe, ¿no has visto al Padre? Soy el Padre. Tanto tiempo que he estado contigo. Entonces, hay muchos datos, muchas pequeñas frasecitas en la escritura que con esto se pueden quizá entender un poco mejor. Sí, ¿cómo no? Entonces, el Padre se da al Hijo. Ahora, para que exista Padre e Hijo, debe haber un movimiento continuo. El Hijo dándose al Padre. Sí. Y entonces, es un movimiento eterno que nunca tuvo principio. Ahora vamos a aclararlo, pero ya una vez aclarado esto, ¿sí? Es el Padre que se da al Hijo y el Hijo que se da al Padre. Sí, la correspondencia. Y ahí se forma el amor completo de Dios, que es el amor de dar y el amor de recibir, que es lo que decíamos hace un momento. Cuando Dios da, se requiere un acto doble, el que da y recibe. Sí. Si Dios, si falta el que reciba, todo nada que más ofrecimiento. Quedó como ofrecimiento. Aquí en la Santísima Trinidad es un acto completo, es un darse, porque hay quien reciba y quien retribuya. Y en esa retribución, Guille, ese movimiento de dar y recibir, digo, dar y corresponder, se forma el Espíritu Santo. Sí. Que el Espíritu Santo es el anillo que une a estas personas formando un solo ser. Así es. Y esto quisiera nada más aclararlo así rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Si el Padre se da todo al Hijo, el Padre desaparece y queda el Hijo. Si el Hijo se da todo al Padre, desaparece el Hijo y queda el Padre. ¿Se entiende? Sí, cómo no. Entonces, como que nunca estaría completo. Por eso es la necesidad de la tercera persona de la Trinidad, que es la que una los dos movimientos y los fije en un solo Dios, para que ahora quedan las tres personas como si fueran independientes. Y ya el Padre está, el Hijo está, aunque estén en ese continuo intercambio. Sí, corresponde. Y el Espíritu Santo es el que está uniendo ese movimiento, formando un solo Dios. Según yo, ya contesté. Perdón, y digo según yo, Guille, porque... No sé qué tanto haya quedado claro en tan escasos minutos. Fíjate nada más, me pides que encierre toda la eternidad en 5 minutos. Pues sí, el océano en la gotita. Así es, no te vuelvo a preguntar si hay preguntas. No, pues ya están haciendo fila. Así es de maravilloso Dios, el inmenso. Se pone en la gotita de nuestro entendimiento. Yo pienso que sí quedó claro. Ojalá, y de verdad lo agradecemos. Agradecemos a Jesús que nos da toda esta luz a través de ti, de veras, como siempre, Salvador. Y pues el tiempo nos limita, ¿verdad? Sí, lo que, sí. quisiéramos extendernos, pero bueno, pero pues ya seguiremos. Así es. Bueno. Hacemos una pausa y nos encontraremos en el siguiente diálogo. Este fue el diálogo 35. Así es. Bueno. Bueno, Guille, pues hasta luego. Hasta luego, Salvador. Bien. Un abrazo, como siempre, de parte de todos nosotros y de parte de Dios, por supuesto, ¿eh? Bueno, adiós. Hasta luego. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.